¿Qué pasa en el mundo? Que está un poco chungo. Dímelo de otra forma. Demasiadas metas impuestas por Jeta. Yo no entiendo de economía. Yo no entiendo de capital. Entiendo que la riqueza está bien administrar. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo que nos dicta los mismos, pero con otra cara. Yo no pillo de geografía. Yo no pillo de fronteras. Pillo de gente de todas partes. De verdad, de veras, aunque vengan en patera. Las cosas superfluas y las que de verdad importan se nos escapan como agua tibia entre los dedos. No hace falta que nos cobren por respirar. Cuando una masa inmóvil nos paraliza, de mentes enanos, enanos de mente, cuyas mentes enanas nos muestran su rechazo. En este ambiente tan carente de posibilidades, es difícil construir bases, principios para vivir feliz. Lejos de la tele, lejos de los bancos y sus facturas, lejos de la policía y sus torturas, lejos del mundano ruido, chabacano, malherido. Somos tuertos en el reino de los ciegos. Somos tuertos en el reino de los ciegos. Somos tuertos en el reino de los ciegos. Somos tuertos en el reino de los ciegos. Bienvenido. Bienvenidos y bienvenidas a las Ondas Libres de Contrabanda FM. Como todos los jueves de 8 a 9 comenzamos el programa ¿Qué pasa en el mundo? Una horita de información, de denuncia, de agenda aquí en el 91.4 de la FM para Barcelona y alrededores y para todo el mundo en la página web contrabanda.org. Recordad también que el programa se repite los sábados de 3 a 4 de la tarde y los miércoles de 9 a 10 de la mañana. No sé si ya está solucionado el problema de las repeticiones, ahí estaba. Yo creo que sí, que ya está. Creo que ya avances. La parrilla está actualizada, ¿sabes? Y nada, si nos podéis amoldar a los horarios de emisión a través de la radio, pues bueno, recordad que siempre podéis acudir a nuestra página web, quepasenelmundo.contrabanda.org, y ahí os podéis bajar o escuchar el programa que vamos colgando semanalmente. Y bueno, solo necesitáis ordenador e internet, eso sí, para poder acceder. Y bueno, también tenemos pequeño detalle. Sí, sin eso, difícil. Y finalmente, pues tenemos un mail de contacto. Sí, que quepasamundo@gmail.com. Ahí podéis mandar sugerencias, crítica, opinión, información que por ahí quieran que comentemos por aquí, por el programa. Y aclarar que este programa es de 8 a 9 de la tarde, porque vos decís que este de 8 a 9, pero la aclaraste. Algún descolgado ahí a las 8 de la mañana el jueves. Buena puntualización. Y decir que estaba por ahí, se me ha ido. Bueno, sigue tú. Pues, a ver, mientras me acuerdo. Vale, pues nada, primero de todo agradecer a toda la gente que este pasado domingo 9 de mayo se acercó a Can Masdeu en esta jornada de emisión conjunta con los compañeros y compañeras de Radio Bronca. Y bueno, decir que yo creo que mayoritariamente éramos gente que estamos en las dos radios, pero bueno, se acercó gente ajena a lo que son las radios. Mucha peñita, el tiempo nos acompañó. Y bueno, pues una jornada interesante y que bueno, a fin de cuentas era una jornada también de autogestión. Nos sirvió para ganar unos euros a las dos radios, que bien buenos son. Y bueno, pues contar que la jornada transcurrió pues tranquilamente. Yo estuve hasta las 6 de la tarde, en principio después venían un par de actuaciones, luego cuando nos íbamos comenzó a llover, no sé si al final se pudieron realizar, pero bueno, que es una jornada donde bueno, sobre todo pues estuvo analizando un poquito por la situación ante esta nueva ley, propuesta de ley sobre radiofrecuencias. Y bueno, se hizo, no sé, se estuvo presentando así también como el funcionamiento de las dos radios y bueno, muy interesante, muy recomendable también la zona de Can Masdeu, que bueno, todos los domingos van haciendo actividades. Y nada, agradecer a todos y a todas los que estuvisteis y que ahí seguimos las dos radios en antena y en el internet. Y esperemos que podamos continuar durante mucho tiempo. Ah, me acordé lo que iba a decir, que bueno, la fecha, que es jueves 13 de mayo de 2010, para ubicarnos en tiempo y en espacio. Yo tengo que decir a título personal que no fui a la fiesta, pasé olímpicamente, mientras vosotros comíais ensalada, yo me estaba currando una boloñesa, ¿eh? Menos mal que no viniste, porque realmente se hizo corto en menús, hay gente que se quedó sin comer. Y si iba yo, que tengo buen saque, vamos. Y encima comiendo solo verduras, que las verduras no te quitan el hambre, o sea, comes mucho. Bueno, ¿no? Estuvo bueno, el compañero de aquí de los Ríos de Dekar se curró ahí un cuscús con verduritas bien rico. Se me ponen los dientes largos. Pues estaba bien bueno, agradecer pues todo lo que hizo, porque estuvo muy bueno. Y nada, que esperamos poder repetir en alguna otra ocasión. Yo ya lo he dicho, este tipo de encuentros. Yo ya lo he dicho, buscar un lugar grande con una buena parrilla y hacemos un asado ahí en plan, ¿no? En plan fiesta para la gente de Contrabanda y el que se quiera acercar. Yo lo hago, pero ahora hay que conseguir el lugar. Y si bueno, si en estos sitios solo comen vegetariano, pues poca cosa. Es lo que hay. Pues nada, vamos a entrar un poquillo en materia ya, pues relacionado así con las radios libres. ¿Con el asado? No, con las radios libres y tal. Pues bueno, desde Honduras, la gente del COPIN nos ha hecho llegar un comunicado sobre la alerta de radios comunitarias en Honduras. Y bueno, voy a pasar a leerlo. Nosotros y nosotras, integrantes de la Red Mesoamericana de Radios Comunitarias, reunidos en La Esperanza, en Tibucá, a 8 de mayo de 2010, frente a la grave situación de agresiones a medios de comunicación alternativos y comunitarios que se vive en el país por parte del régimen golpista, manifestamos lo siguiente. La radio, la voz del Zacate Grande, ubicada en la tierra recuperada de la comunidad de Puerto Grande, sigue transmitiendo en un contexto de represión sistemática por parte del oligarca Facusé, desde que fue inaugurada el pasado 14 de abril. A través de sus títeres, como ser la Fiscalía, acusaron de usurpación de tierra y defraudación fiscal a 8 dirigentes del Movimiento de Recuperación y Titulación de Tierra de Zacate Grande. El miércoles 5 de mayo tuvo lugar la primera audiencia de presentación voluntaria de los acusados en el Juzgado de Letras de Amapala, donde se pusieron las medidas cautelares, ir a firmar cada 15 días en el juzgado y no salir del país, entre otras cosas. Alertamos a la sociedad civil nacional e internacional de que estén pendientes para la próxima audiencia, que será en la mañana del 27 de mayo. El temor es que en esta próxima audiencia se tomen medidas más drásticas en contra de la radio, como ser la demolición de la casita y el secuestro de los aparatos, así como pide la Fiscalía, o acciones en contra de los comunicadores y las comunicadoras. No se descarta la posibilidad de, al no poder tomar acciones en contra de la radio legalmente, Facusé proceda a atentar por sus propios medios contra sus instalaciones y contra el personal que trabaja voluntariamente en ellas. Responsabilizamos a Miguel Facusé y sus guardias privadas, así como a las autoridades que lo respaldan en caso de cualquier agresión a la radio y a las comunicadores y comunicadoras. Al otro extremo del país, en el departamento de Colón, la comunidad de Guadalupe Carney, ubicada desde mayo del año 2000 en las tierras que antes ocupó el centro de entrenamiento militar CREM, se encuentra militarizada desde el 11 de abril. Esta incursión de elementos del ejército en la comunidad se da en el marco de la Operación Trueno, que ha movilizado miles de militares y policías en la zona del Bajo Aguán. El movimiento campesino de la UAN, en el que se aglutinan las diferentes organizaciones que se encuentran en la comunidad, ha emitido recientemente un comunicado en el que denuncia las agresiones y hostigamientos que sufren desde que el ejército entró en la comunidad con el pretexto de brigadas médicas. Dada esta grave situación, tenemos como red acciones contra nuestra radio hermana, Radio Orquídea, que se encuentra ubicada en la Guadalupe Carney. En el contexto de agresiones a radios comunitarias que se vive en el país, primero la quema de Radio Faluma en Triunfo de la Cruz y después la amenaza a Radio La Voz de Zacate Grande, queremos alertar a la comunidad nacional e internacional sobre cualquier acción contra la integridad de las personas que trabajan en Radio Orquídea o de sus instalaciones por parte de los militares que han invadido la comunidad. Como Red Mesoamericana de Radios Comunitarias responderemos de manera conjunta y unitaria, tomando las acciones necesarias frente a cualquier agresión hacia las instalaciones o los comunicadores y comunicadoras que trabajan de manera voluntaria en nuestras radios hermanas. Con esto queremos reafirmar el compromiso que como comunicadores y comunicadoras tenemos con nuestros pueblos y decir una vez más que pese a amenazas y hostigamientos vamos a seguir al aire. Los medios son del pueblo, el pueblo hace los medios. Y bueno, pues decir que dentro de esta Red Mesoamericana de Radios Comunitarias pues se encuentra Radio La Voz Lenca, Radio Guarajambala, Radio La Voz de Zacate Grande, Radio Faluma Bimetu, Radio Durugubuti Beibel, Radio Sugua y Radio Orquídea. Bueno, vemos que en todos los sitios parece... Te las has visto putas con los nombres de las radios, ¿eh? Está complicadillo, no me lo han puesto fácil, la verdad. Bueno, ahí tenemos al Sheriff Lobo, ¿no? En Honduras. Sheriff Lobo y, bueno, todos los que están arriba y, bueno, siguiendo no dudan en militarizar y en enviar tropas... Sí, aparte le ponen nombres de estos que les pone el Pentágono, ¿no? Operación Trueno. Trueno, Operación Tormenta del Desierto, Libertad Duradera y demás, ¿no? Bueno, siguiendo... Bueno, no nos sorprende, ya que el Sheriff Lobo, aquí, como le llamamos nosotros, no es más que un recadero de que sigue los mandamientos y las directrices de los grandes amos del norte, ¿no? Y lo que hace, bueno, es perseguir cualquier tipo, cualquier foco de resistencia, en este caso de comunicación. Ah, nosotros quejamos aquí en España de la nueva ley, pero bueno, ahí en Honduras sí que lo tienen bastante crudo, ¿no? Comunicar es... No es que te prohíban hablar o te censuren o te quiten del dial, sino que te estás jugando la vida, ¿no? Directamente, ahí en Honduras, ¿no? Tienes una radio comunitaria, te viene el ejército y ya te estás jugando la vida. No es broma, ¿no? Lo que sucede en Honduras. No, y, no. Y continúan asesinatos, continúan represiones. Pues en el Bajo Aguán ya ha habido, donde estaba la radio esta, han habido ya algún asesinato en aquella zona. Y bueno, el reguero de muertos continúa. Va a haber aquí una cumbre en España, Unión Europea, países de allí de Latinoamérica, a la cual oficialmente no va a presentarse el Pepe Lobo, porque muchos países de Sudamérica no lo reconocen, pero sí que va a tener algunas entrevistas desmarcadas de esta cumbre, tanto con el gobierno de España como con gobiernos europeos. Parece que están más por dar el visto bueno a este nuevo... No, ya lo han hecho. Este gobierno. Ya lo han hecho, haciendo una política seguidista y rastrera de lo que es la política exterior estadounidense. Las autocomplacientes democracias o semidemocracias europeas han reconocido el gobierno, este gobierno fraudulento, ¿no?, impuesto por un golpe militar, como legítimo, ¿no? Ya lo han hecho, es que ya lo han hecho, ya lo han reconocido, todos los países europeos, los gobiernos de los países europeos tienen sus embajadores y sus cónsules en Honduras, o sea que la situación para entre comillas es normal para los, ¿no?, la que se vive en Honduras es normal. En Honduras ya hay una democracia, según la ONU y según todos estos organismos que están para, que según ellos están para velar por la democracia en el mundo, pues ya lo han dejado claro que, bueno, para ellos Honduras ahora es una democracia, ¿no? Ya vemos, menuda democracia están viviendo. Ya de por sí, países europeos cuyos gobiernos se autodenominan democráticos, la situación de democracia es bastante discutible, pues la de Honduras ni hablemos, ¿no? Pues así está la cosa. Y bueno, nos volvemos aquí al Estado español. Ayer miércoles Zapatero anunció nuevas medidas anticrisis. Y bueno, pues entre algunos de los puntos que, sobre todo que afectan al funcionariado. Y bueno, pues rebajar una media del 5% las retribuciones de los empleados públicos para este año y congelarlos en 2011. No se dice todavía nada sobre los posteriores. Suprimir a partir del 1 de enero de 2011 el denominado cheque bebé, o sea, la prestación de 2.500 euros por nacimiento. Suspender en 2011 la revalorización de las pensiones, excepto las no contributivas y las mínimas. Las no contributivas rondan 300-400 euros y las mínimas caminan por los 600. Que realmente, que aunque estas no se toquen, es bien difícil vivir con esta pensión. Reducir en 600 millones la ayuda al desarrollo entre este año y el próximo y eliminar el régimen transitorio para la jubilación parcial prevista en la ley 40/2007. También ellos, para dar ejemplo, se recortan un 15% el sueldo de los miembros del gobierno. No creo que un 15% les afecte mucho en su economía. Creo que podrían recortarse mucho más el sueldo. Y además de eliminar vicepresidencias y ministerios que solo hacen que chupar del bote. Nada, pues hay alguna reflexión al cargo de, bueno... Pero el espectacular aumento que ha conseguido UGT y comisiones del 1% sigue vigente, ¿no? Pero no sé, ahora esto como lo echa para atrás... Hay que hablar con UGT, que se va a ver medidas extremas ahí. UGT son tíos así, ¿no? Cañeros, ¿no? Para que no nos rebajen el 1%. Pues aquí en Caos en la Red hay un comentario de... al respecto, y bueno, que es muy explícito y creo que vale la pena leerlo. Tiburones financieros que nadie nombra nunca juegan de farol en Estados Unidos con las hipotecas basura de todas partes y provocan un terremoto económico mundial. A resultas de esto, los bancos en España dicen que pierden cientos de miles de millones, según dicen, y nadie comprueba. Ante semejante situación, cierran el grifo de los créditos y extienden el terremoto a empresas que se ven obligadas a cerrar. Los bancos piden ayuda al gobierno, que les entrega un préstamo de miles de millones del erario público, pero ese dinero no lo ponen a disposición del sector productivo, sino que lo invierten en juegos financieros que producen beneficios a corto plazo. Y tienen éxito, ya que a poco tiempo anuncian que tienen unos beneficios escandalosos. Pero siguen sin abrir el grifo para prestar a las pequeñas y medianas empresas, que son la mayoría del país. Con lo que ahora el terremoto se desplaza hacia los trabajadores. Y el número de parados sigue creciendo en busca de los 5 millones, el más alto de Europa. Tampoco devuelven el dinero que se les prestó. Así las cosas, estalla el asunto de Grecia. Miren por dónde. Nos volvemos a enterar que lo que llaman los mercados, que son como hackers financieros con nombres y apellidos, atacan al euro para defender al dólar y obtener suculentos negocios y ponen en jaque a la economía griega, que es, nos dicen, más débil aún que la española, con lo que se intenta tranquilizarnos. El gobierno griego se ve obligado a pedir la ayuda financiera al FMI y a la Unión Europea. Se endeuda, se convierte poco menos que en un gobierno tutelado y es presionado por sus prestamistas para que recorte el gasto público. Ya saben qué significa esto para educación, sanidad y ayudas sociales, y las pensiones de los jubilados. Flexibiliza el mercado laboral y otras medidas de este tipo. ¿Causa de este tremendo derrumbe nacional? El juego sucio de los ricos que juegan al póker tras las cortinas del FMI con otros tiburones de su misma especie, procedentes de los bancos centrales de aquí y allí, especialmente del allí estadounidense. Cuando una de esas extrañas sociedades que se dedican a evaluar la solvencia económica de los estados emite un juicio negativo sobre el estado de deuda pública de alguno de ellos, inmediatamente los lobos de la jauría capitalista entran en acción para sacar bocado del asunto. Un bocado doble. Conseguir controlar al gobierno desde la deuda que se ve obligado a contraer y de paso presionarle para que ataje cualquier alteración previsible de orden público a causa de las medidas de ajuste. Unas cuantas jornadas de huelga general, con muchos palos y un muerto, dieron fin al primer estallido de la rebelión social griega. Pues bien, ahora le toca a España. España no es Grecia, vale, no insistan más, pero el gobierno recibe de la Unión el mensaje sobre lo que debe hacer. Y por si fuera poco la presión, una llamada telefónica del presidente Obama le da las últimas instrucciones la noche del 11 de mayo. Al día siguiente, el presidente Zapatero anuncia que se tomarán las mismas medidas que en Grecia. ¿No éramos tan distintos? Algo huele mal en estas medidas. Pues vamos a ver, ¿quién provoca la crisis? Los bancos. ¿Quién se ha forrado con la crisis? Los bancos. ¿Quién ha recibido préstamos multimillonarios con dineros que son nuestros? Los bancos. ¿A qué no adivinan quién tiene que pagar esta crisis? Pues todos nosotros. Pero el señor Zapatero no la adivina, aunque tampoco el señor Rajoy. Pero es aquel el que con mirada de actor compungido se dirige a los espectadores del telediario el 12 de mayo y les viene a decir que sabe que él sabe que el responsable de la crisis no es el pueblo. Menos mal. Pero le pido al pueblo que haga un nuevo sacrificio para remontar la crisis de otros, banqueros y especuladores que se han forrado con nuestro dinero. ¿Es difícil un mayor grado de desvergüenza? ¿Y qué me dicen de una seria investigación en los paraísos fiscales donde se esconden los tesoros que defraudan a Hacienda tantos millonarios españoles? ¿Y de los 6.000 millones que recibe la Iglesia? ¿No son estos los que tienen que pagar? Me pregunto qué harán los sindicatos, aunque ya lo imagino. Vocear un poquito. Huele mal la política de este país, porque no es este el único mal olor. Huelen mal los juzgados, donde se juzga con riesgo de expulsión de la carrera judicial al primer juez que después de 71 años tuvo la osadía de intentar hacer hablar a las cunetas y contar lo que sabían de los muertos por el fascismo. Huelen mal los juzgados porque da la casualidad de que este mismo juez puso en marcha el tema Gürtel, tan relacionado con la derecha como los falangistas. Todos ellos parecen haberse puesto de acuerdo de que están por encima de la ley y de la razón histórica de los descendientes de los que fusilan en las cunetas y sus amigos imputados por la justicia. Bueno, una reflexión aquí. Bastante, bastante evidente, ¿no? Cuando habla de los sindicatos, como decía yo, ¿no? De forma irónica, UGT, Comisiones Obreras, estos sindicatos que con banderas rojas dicen representar a los trabajadores, que en realidad no representan a nadie, lo único que representan los intereses de los empresarios. Por eso decía, sí, vamos a conservar el espectacular aumento del 1% que consiguieron con largas jornadas de huelga que hicieron aquí en España. Que de momento no se hizo ninguna, vamos. Todavía los sindicatos no han llamado ninguna huelga general después de de estos atropellos o un nuevo atropello a los derechos de los trabajadores. Y bueno, cuando hablaba de democracia, de la lo discutible que puede ser llamar democracia a un sistema capitalista como el que se vive en Europa, pues ahí tenemos la evidencia, ¿no? Se vive una dictadura económica, una dictadura que beneficia a un grupo reducido de especuladores y sanguijuelas chupasangre que se benefician del trabajo de todos los pueblos y trabajadores de Europa, ¿no? No hay más que verlo. Y claro, esto siempre pasa, ¿no? También pasó en Argentina, Menem, cuando Argentina se vio apretada por la deuda externa, le pasó la deuda al pueblo argentino, ¿no? Una deuda contraída por entes privados pasó a ser de los trabajadores, y aquí pasa igual, ¿no? La crisis la provocan los banqueros, la crisis la provocan los especuladores de la construcción, como sucedió en España, y ¿quién tiene que pagarla? Pues los trabajadores, los currelas, ya de por sí ganan poco, ya de por sí tienen problemas para sobrevivir, pues se les aprieta más el cinturón a los currelas, y es lo que hacen, socializar, es lo único que hacen. Ahora sí les gusta el socialismo, ¿no? Socializan la crisis y se la pasan al pueblo, ¿no? Eso es lo que hacen. Y bueno, Zapatero ya sabemos lo que es, el recadero, ¿no? De estos grandes grupos económicos, no es más que un portavoz, ¿no? Ellos dictan las normas y Zapatero las ejecuta, y no hay más. Zapatero no es el presidente de los españoles, es el presidente, bueno, es el de la declaración. Obama le tenga que llamar y le ponga las pilas, y pues supongo le dicen los puntos de los que tiene que tratar. Sí, lo que está claro que no representa al pueblo español. Zapatero representa a los grandes grupos económicos, a las empresas, a los bancos y bueno, al gran amo del norte, que le baja el pulgar como si fuese un circo romano, y Zapatero no tiene más remedio que acatar las directrices, ¿no? No es más que el recadero, el cachorro de estas grandes empresas que dictan las normas, que dicen hay que apretar el cinturón, hay que bajar las pensiones, hay que reducir el gasto, hay que eliminar las ayudas sociales. Zapatero obedece, ¿no? Es lo que hay, por eso hablo, cuando se habla de democracia, pues poca democracia, ¿no? En Honduras hay, bueno, aparte de la dictadura económica, hay una especie de ocupación militar, ¿no? Que más aprieta, ¿no? Militarmente, que aquí en España por ahí no tanto, pero bueno, de forma encubierta igual te la van metiendo, ¿no? Por decirlo así. No tienes al ejército en tu casa, pero bueno, tienes a Zapatero, tienes a los sociatas y a la extrema derecha, que son quienes obedecen las directrices entre bastidores son los grandes grupos económicos quienes dictan las normas, y no hay más que verlo. A Zapatero le hicieron una llamada, esto, lo otro, bueno, venga. Al día siguiente ya estaba anunciando las medidas. Decir también pues que en Grecia ya se ha convocado una nueva huelga general, será para el próximo 20 de mayo, y nada, aquí pues no sé cuál será la reacción y si se llegarán a huelgas, pero bueno, en Grecia lo tienen bien claro, todos los recortes que están sufriendo, que no lo quieren aceptar. Lamentar también, pero bueno, en la huelga que ocurrió la semana pasada, pues la muerte de dos o tres personas cuando se tiraron los cócteles Molotov en una entidad bancaria, pues murieron currantes de allí. Eso también, no, yo creo que eso en cierta manera pues puede poner en peligro un poco la solidaridad del resto de Europa, no se puede mermar un poquito el apoyo. Pero bueno, que la razón la tienen toda, lo que bueno, a veces los métodos pues se van un poco de las manos por parte de unos pocos y... Pero bueno, que siguen ahí... Eso no quita las cosas, eso no quita la realidad. Que alguien haya hecho un acto que se condena, claro, ¿sabes? Y han muerto dos trabajadores o tres trabajadores, no quiere decir que no tengamos razón, digamos. O sea, no. Ahora no van a venir con que no, ustedes, vosotros no tenéis razón, llevamos razón, o sea, los currelas que se manifiesten de aquí en más en España, o organicen huelgas o piquetes, pues llevan toda la razón. El hecho es defender, hay que defenderse ante un ataque como este, un avance hacia los derechos de los trabajadores o hacia las libertades o lo que sea, pues hay que defenderse. El pueblo tiene derecho a defenderse del ataque incluso de su propio gobierno o del propio gobierno del país donde habita, porque hablar de que de su propio gobierno, ya lo he dicho, o sea, para mí los gobiernos estos que se autodenominan democráticos representan a un grupo reducido de especuladores y no representan al pueblo en general, ¿no? No hay más que verlo. O sea, bueno, yo desde aquí hago un llamamiento, ya que los sindicatos no van a hacer nada a la resistencia, no sé, huelgas, lo que haya que hacer para que esto no se lleve a cabo, ¿no? O darle vuelta a la tortilla, porque esto empieza por un recorte, empieza por un congelamiento de pensiones y bueno, acaba con el despido más barato y al final acaba con el despido gratis, que es lo que piden los empresarios, y al final acaba con que el trabajador se ve absolutamente indefenso, trabajando más horas por mucho menos dinero y sin ningún derecho, ¿no? Un estado de semiesclavitud. Que lo que decir propone. Que las medidas estas que ha anunciado Zapatero han sido rápidamente aplaudidas por la élite empresarial, por la patronal, y bueno, que vemos que los que realmente tendrían que pagar, que tienen que dar la cara por todos los robos que... Bueno, por empezar, los bancos podrían devolver los 70.000 millones que se les dio del dinero de la gente. No rebajar las pensiones, sino para empezar los bancos, ahora que han recuperado, según parece, las suculentas ganancias que habían perdido, según decían hace unos meses, pues podrían devolver el dinero. Eso para empezar, como primera medida. No dejarles que se queden con los 70.000 millones y cubrir la deuda con recortes laborales. Bueno, pero claro, ya sabemos que Zapatero no va a ir a golpear al BBV. Chavalote, devolvernos la guita. O sea, ya está, eso está perdido. Ahora el dinero hay que sacarlo de otro lado. Y de ese lado, pues se traduce en los recortes de sociales. Es donde pueden pillar. Bueno, donde lo tienen más a mano. Y después, cuando la gente se cabrea, harta de que le estafen, pues está el ejército y la policía, ¿no? Ahí para hacer el trabajo sucio, como en Grecia, para eso en otros países, para eso sirve. El orden establecido, nunca mejor dicho. Nada, pues... ¿Vamos a un tema o qué? Sí, vamos a la mitad del programa, ya han pasado los 30 minutos, vamos con un temilla musical y volvemos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? En Contrabanda FM, el 91.4. Yeah. Bueno, pues continuamos aquí en Contrabanda FM, una radio libre, no comercial y autogestionada, que depende del apoyo de todos y todas para que este proyecto de comunicación continúe en antena. Y bueno, también pendientes de esta ley que parece que puede poner fin a 20 años de existencia de comunicación libre y autogestionada. Cuanto menos por el dial. Luego internet pues se podrá seguir emitiendo, pero bueno. Que no va a ser lo mismo. No, la idea de Contrabanda es una radio pasada por la FM. Y... Hombre, la idea original es por la FM, cuando no existía tanto internet, tanto, la idea original, claro, de una radio es emitir por la FM, por el dial, ¿no? Por las ondas. Pero bueno, estaremos atentos, ¿no? Aquí la gente de exteriores van a muchas jornadas y de estas que se habla de la nueva ley y tal, y nos van diciendo como un paso a paso cómo va la situación. Y bueno, estaremos atentos a ver qué es lo que pasa. Pues ahí estamos. Pues vamos con la noticia de aquí de Cataluña, y pues parece que el grupo político racista y xenófobo Plataforma por Cataluña, con Josep Anglada a la cabeza, pues ha encontrado un apoyo europeo firme. Se han reunido Patrick Birkman, que es un magnate sueco multimillonario, y grupos antimezquitas europeos se han reunido con Josep Anglada para preparar las autonómicas catalanas. ¿Antimezquitas? Hay grupos europeos antimezquitas. Ah, sí. Ya directamente su único fin en la vida es que no haya mezquitas en Europa. Ah, sí. Es un ideal y un planteamiento de vida. Pensamiento maravilloso. Sí, me parece que están cuadriculados, no ven más allá de su propia nariz. Y nada, pues mira, todo empezó a concretarse a finales de enero de 2010. El escenario, un baile anual que se celebra en un palacio vienés. Los comensales: Patrick Brickman, multimillonario sueco-germano; Flip de Winter, líder del partido xenófobo flamenco Vlaams Belang; Markus Beisic, presidente de la ruidosa organización antimezquitas alemana. Vaya colección, ¿eh? Enrique Rabelló, empresario naviero valenciano vinculado al neofascismo; y Josep Anglada, líder del populista Plataforma per Catalunya. El objetivo: organizar el apoyo logístico y financiero necesario para que Anglada llegue al Parlament catalán en las próximas elecciones autonómicas, que se celebrarán a finales del 2010. Josep Anglada i Rius, concejal en Vic y presidente de la xenófoba Plataforma per Catalunya, reconoce que necesita 1.200.000 euros para realizar una campaña de nivel pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, y admite que el dinero del magnate Brickman será bienvenido. Todos los fondos que lleguen, si entran dentro de la legalidad, serán bienvenidos. La semana pasada, Anglada se desplazó hasta Austria para entrevistarse con los dirigentes del FPO, formación de la derecha radical y tercera fuerza política en el país alpino. Allí concretará la ayuda logística y programática para lanzar su ofensiva, primero en Cataluña y después a nivel nacional. Según sus cálculos, podrían lograr 7 diputados en el Parlament en las elecciones de este año. Patrick Brickman, que recientemente adquirió un palacio en Berlín valorado en más de 3 millones de euros, financia grupos a lo largo de toda Europa que luchan contra la construcción de mezquitas y la islamización del viejo continente. Claro. Aquí vemos los apoyos y qué gentuza es la que pretende instalarse. Pues, multimillonario, esto es un filántropo, ¿eh? Ahí donando millones ahí a la causa. Ahí, es para flipar. Pues nada, no sé, esta previsión que dice de 7 parlamentarios lo encuentro una pasada. Yo no sé si realmente la sociedad catalana va a dar este apoyo a esta gentuza. Sí que es cierto que en momentos de crisis, de malestar social, las visiones, la interpretación de todo lo que pasa se radicaliza. Y lo que pasa con mucha frecuencia es que la culpa la tiene el más débil. En este caso, el más débil siempre son la inmigración, y hay que buscar un chivo expiatorio para uno que se quede más contento. Y nada, que si se cree en la película de que si estos se van o si estos no hacen esto, yo voy a vivir mejor. No, bueno, lo que pasa es que en épocas convulsas los ánimos se exacerban y la mayoría de la gente suele equivocarse con el enemigo, ¿no? Nosotros antes del tema ya dijimos dónde está el enemigo. Mirar hacia la Moncloa, ahí está el enemigo. el pibe que sale y aplica las normas que le dictan desde las altas esferas de poder es el enemigo. El enemigo no es ni el que va a la mezquita ni el extranjero, ¿no? Pero bueno, es lo que pasa, ¿no? La gente que no lo tiene claro lo confunden, ¿no?, con estos discursos xenófobos y le dicen cosas como: la culpa de tu penuria la tiene el extranjero que te viene a quitar el trabajo, o el islamista que va a rezar a la mezquita. Y la gente no lo tiene claro, lamentablemente erra con el enemigo, ¿no? Exacerbado por la situación la situación que se vive de precariedad, digamos, pues en época de crisis los ánimos se exaltan, pero claro, se exaltan de mala manera y errando con el que tiene, se la agarran con el que no tienen que agarrársela, con el que no tiene la culpa. O sea, eso pasa mucho, ¿no? Pues así está la cosa. Seguiremos los pasos de esta gente e iremos denunciando todos sus... Sí, vaya nombre. Y nada, nos vamos ahora a Ecuador, que parece que van copiando los malos hábitos de sus vecinos colombianos. Ya hemos hablado en otras ocasiones de los falsos positivos. El ejército colombiano, como tiene recompensa por guerrillero muerto, pues se dedica a matar campesinos vistiéndolos con uniformes militares. Los disfrazan y los... Y entonces cobran por gente del pueblo, por primeros campesinos, y cobran dinero por eso. Pues parece que en Ecuador ya ha comenzado a pasar también. Ah, sí. Y parece que el 18 de enero... De este pasado enero, dos ciudadanos colombianos y uno ecuatoriano fueron muertos por el ejército del Ecuador durante el desarrollo de un operativo en la frontera con Colombia. La información señalaba que estos fueron muertos cuando estos se movilizaban en un bote y, ante la orden de detenerse y no cumplirla, los miembros de la patrulla ecuatoriana se vieron obligados a disparar. Este enfrentamiento con los presuntos... No les quedaba otra. No, están que obligados. Este enfrentamiento con los presuntos miembros de las FARC fue en el marco de la operación adelantada dentro del plan Septentrion 1, realizado por la denominada Fuerza de Tarea Conjunta, que se constituye el nuevo dispositivo operacional que aglutina a las fuerzas de seguridad del Ecuador en la frontera norte. También se debe recordar que en esta ocasión el presidente Correa aseguró que dichos ciudadanos pertenecían a las FARC, por lo cual incluso fue felicitado por su homólogo colombiano Uribe. Pasado el impacto de esta brutal acción, familiares, vecinos y conocidos de Orlando Tapia, José Sabino y Francisco Mita han peregrinado estos meses por diversas instituciones y organismos de derechos humanos denunciando que este fue un asesinato y que los fallecidos no pertenecían a la guerrilla colombiana como tan profusamente se difundió. Esta situación nos lleva a ubicar algunos hechos que con regularidad se vive produciendo en diversos sectores de la frontera con Colombia y especialmente en la provincia de Sucumbíos. Habitualmente se vienen produciendo muertes que son señaladas como resultado de confrontaciones con fuerzas insurgentes colombianas, lo que habla de una activa participación de nuestro país en el conflicto interno colombiano, a pesar de que la verborrea gobernista, acompañada de un discurso izquierdizante, señala lo contrario. Numerosas son las denuncias presentadas por pobladores del cordón fronterizo sobre arbitrariedades de las fuerzas militares y policiales y la permanente violación de derechos humanos en la zona. Se ha establecido un rígido control no solo sobre las personas, sino fundamentalmente sobre los productos y el comercio. Por ejemplo, se controla la cantidad de alimentos que ingresan a los caseríos y veredas y se impide el paso de productos en cantidades grandes bajo el argumento de que se van a abastecer a la guerrilla colombiana, cuando tradicionalmente esta zona se ha caracterizado por el comercio y el flujo de alimentos y distintos tipos de mercancía hacia el sur colombiano. El trabajo de inteligencia policial y militar se ha acrecentado vertiginosamente, proveyendo información e inventariando a la población, sus filiaciones y movimientos, un articulado que con la presencia militar permanente siembra el temor y el miedo como parte de la estrategia psicológica para convertir a la población en informante y colaboradora de las fuerzas represivas del Estado burgués. Alrededor de 15.000 hombres de las Fuerzas Armadas se encuentran desplazados en distintos puntos de la frontera colombo-ecuatoriana y más de una vez se ha denunciado y mostrado evidencias de que la estrategia del yunque y el martillo, anunciada como parte de los planes militares contemplados en el denominado Plan Colombia, viene ejecutándose. La cooperación e intercambio de información entre las Fuerzas Armadas de estos dos países en ningún momento se ha detenido, pese a la ruptura de relaciones diplomáticas. Por ello es que oficiosamente, para evitar enredos legales, la primera comisión de dinamizaron en el proceso de restablecimiento de relaciones es la Comisión Bilateral de Fronteras, que es la que oficial y periódicamente se reúne para intercambiar información de inteligencia y operativa. El dispositivo operativo de las Fuerzas Armadas del Estado Capitalista en el Ecuador ha significado un reordenamiento de su pie de fuerza, de su logística, de su personal, teniendo como eje ordenador la frontera colombiana, a donde se han desplazado los principales esfuerzos, pero la frontera colombiana como un hecho evidente, el conflicto interno colombiano y dentro de ella la búsqueda incesante del imperialismo y el establecimiento colombiano por derrotar a las FARC. Nada, pues esto es una colaboración de ABP Ecuador. Y bueno, ¿cómo llama la operación? ¿Yunque y Martillo? Bueno, Yunque y Martillo es una táctica militar rodear y machacar. Es de nada, que aquí pues no hay prisioneros. Aquí se acaba con el problema con un martillazo. Muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Esa es la política que siguen. Y bueno, pues uno de estos supuestos líderes izquierdosos de Latinoamérica, como es Correa, parece que sigue la misma política y que hace buenas migas con toda la política que hace en Colombia. Bueno, Uribe. Eso como Obama, ¿no? Son estos nuevos pseudo progres que salen ahora en esta última, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI salieron esta nueva camada de pseudo progres, que bueno, que estilo Obama, Correa, también podríamos, a la Bachelet la podríamos enmarcar dentro de ese círculo de Kirchner, ¿no? Pseudo progres que en realidad son también lo mismo que Zapatero, ¿no? No otra cosa que la cara visible de un poder que se esconde detrás de las cortinas y que son los que dictan las normas. No hay más que verlo ahora en Ecuador, el ejército. Ahora resulta que son colegones, ¿no? Están como chanchos ahí, ¿no? con Uribe. Después del incidente de los mexicanos, de estos colaboradores mexicanos que casi los lleva a la guerra, pues ahora son amigos, compañeros de cama, ¿no? Colaboran. De la manita. Sí. Eso parece. Bueno, pues nos estamos ya acercando al final del programa. Pues nada, un breve comentario, que este pasado sábado nuestro rey, Juan Carlos I de Borbón, fue operado satisfactoriamente en el Hospital Clínic de Barcelona. ¡Qué orgullo! Dándole proyección internacional al Hospital Clínic, ¿eh? Demostrando que la sanidad pública española goza de muy buena salud. Sí, para el rey, pues bueno, es que paralelamente a esto, pues bueno, ahí han estado no sé cuántos médicos alrededor suyo y sí, decían que estaba alojado en una habitación de la séptima planta. Yo creo que toda la planta estaría para él. Pues qué decir, han salido pues esta semana noticias pues que en Can Ruti, por ejemplo, que el tiempo de espera para realizarse una operación se ha incrementado de un mes más de lo que estaba hasta ahora, o sea que la lista de espera. Si esperabas un mes, ahora esperas dos. Pues eso, que y él, en cuanto ha querido algo, y no será porque le falta dinero para irse a uno privado y que lo operen allí. Ah, no, pero para recortar gastos, porque para colaborar con la crisis. Pero él no ha tenido que hacer la lista de espera que hace el españolito medio. Ah, no, eso no, él es el rey. Él viene, traca, venga, me tengo que operar. ¿Cuántos hay en la lista de espera? Pues que esperen. Que esperen. Ahora, tengo no vendrán primero yo. Pues ocupando las camas, ocupando un quirófano. Pero eso le honra, ¿eh? Ir a un hospital público para recortar gastos. Claro, porque sabe primero que en los hospitales públicos están los mejores. Hombre, claro. Infraestructuras se encuentran ahí, mejor que en los privados. Y bueno, fue curioso el médico que lo operó, pues hablando de que, bueno, que todo había ido bien, no sé qué, que el periodo de recuperación sería breve, y que hizo el apunte, es que claro, su trabajo no se trata de carga y descarga, sino que simplemente saludos, entonces que la operación no iba a perturbar mucho la agenda del monarca, porque la dura agenda. Porque su trabajo, pues es el que es, si le puede llamar trabajo a eso. Y bueno, que esto es un apunte que lo encontré yo de gracioso, el comentario esto del... No, lo encontrado graciosos todos, ¿eh? En el Facebook está colgado también el vídeo, duro trabajo del monarca, en la mina de carbón ahí. Sí, el médico ahí luego quiso salir de la encrucijada intentando arreglarlo un poco, pero bueno, ya lo había dicho, ¿no? Ahí un furcio, cometió un furcio ahí en la conferencia, en la especie de, ¿no?, de conferencia de prensa que hizo. Bueno, sí, ya lo vemos, ¿no? El rey es el rey, es una figura monárquica que está por encima de todo. Yo, que yo no respeto, porque yo no soy un monárquico ni mucho menos, pero bueno, ahí está, ¿no? Él quiso operarse en el Hospital Clinic y los que están esperando para operarse el futuro tienen que seguir esperando. Porque, bueno, así son las cosas, así se las hemos contado. Pues nada, vamos a preparar un poquillo de agenda y despedirnos. Pues es culpa del pueblo español también, que mucho que la monarquía esto, la monarquía otro, pero pasa el rey con la comitiva y se les cae la baba. Juan Carlos. No sé, bueno, yo creo que mayoritariamente los habitantes del Estado español son promonárquicos. Promonárquicos, ¿no? O sea que no, ahí lo tenemos todo perdido, porque mayoritariamente creen que la figura del rey es importante y ahí, pues bueno, ha sido que lo puedan llegar a saludar alguna vez. Ha sido fundamental para la transición, ¿eh? Sí, es un papel. Y la impunidad, y la impunidad ni contemos. Si hablamos aquí de la justicia, la impunidad con respecto a los crímenes de Franco, pues no, una fue una figura. No, quizás lo del juicio ahora a Garzón y tal es para que no se llegue a altas instancias y no se llegue a tocar a la monarquía durante las investigaciones que se hagan. Pero las investigaciones, pero si no hay que investigar mucho, lo muestran las imágenes, el último discurso de Franco en el balcón, ya hecho polvo, que no podía ni hablar, y el rey al lado y la reina, los ves ahí ya esperando para sentarse en el trono. O sea, son herederos directos de la dictadura, no hay más. No hay que investigar mucho, ¿eh? No hay que ahondar mucho en el asunto para darse cuenta. Yo, que soy de fuera, lo he visto enseguida, pues aquí la gente que se ha chupado la que tiene por ahí ya peina canas y que se ha chupado la transición lo tienen que saber de sobra, vamos. Nada, vamos a ir a preparar la agenda. Pues están realitzant el 13è aniversari de Canvies, 13 anys construint relacions, de construint el gènere, i bueno, van començar el passat diumenge 9 de maig, i bueno, per aquesta setmana, el divendres 14, a partir de les 7 de la tarda, hi haurà un marató d'espectacles, dissabte 15, a la plaça Bonet i Moixí, a partir de les 2 del matí, parades de col·lectius, més tallers de malabars, a la 1 vermut, 2 dinar, quinto de sobretaula i garrotins, a les 7 cerca quintos amb l'actuació dels fills de la flama, i a les 9 de la nit concert amb adversaris, Crazy Jumpy, la Màlaga essència rumbera i Zafacón. Pel diumenge 16, a les 9 del matí, la Ocupi Champignons League. Aquí un torneig de futbol a l'Associació Esportiva Puig i Moliner a la plaça Bonet i Moixí. Recordeu que Canvies està al carrer Jocs Florals 42, d'allí del barri de Sants de Barcelona. La gent de Camp Pasqual, un ocupada allí de Collserola, pues celebren un any més el Sant Pasqual Bailón, mogut i ple d'activitats, i serà pues el dissabte 15 de maig. Pel migdia hi haurà concurs de paelles, s'animat amb un grupet de gent a fer la teva paella. A la tarda, varieté d'espectacles. Hi ha confirmats espectacles de dansa, clown, circ i música, i a la nit concert amb Naraina, adversaris i digis locals. Sala alternativa a Barcelona, 19, 20 y 21 de maig, a partir de les 7 de la tarde, a la Casa del Mar, al carrer Albareda U13, y això, el divendres 19, enllaçant alternatives cap a la sobirania alimentària, dijous 20, tractats de lliure comerç, Unió Europea, Amèrica Llatina i Carib, les claus del nou colonialisme, i divendres 21, el retorn de les carabeles, empreses transnacionals i impactes de les explotacions mineres i petroleres. Pues això, recordeu, Casa del Mar, carrer Albareda U13, 19, 20 i 21 de maig, a partir de les 7 de la tarda. Jornades anarquistes de la CNT de Cornellà. Dissabte 15 de maig, divendres 14 de maig, a les 6, charla debate sobre naturismo libertario a cargo de Josep María Rosselló, autor de La Vuelta a la Naturaleza, y a las 8, presentación del libro Descontrol, a cargo del autor Ibai Urbieta. Sábado 15, a las 6 de la tarde, tertulia con Amadeu Casellas y Manuel Piteño. Y interesante, ¿eh? Interesante, interesante. Y a la noche concierto de rap con El Fuego y la Palabra. Y domingo 15 a las 5 de la tarde, pase de vídeo de la película XXI. Y 7 de la tarde, mesa redonda, sexualidades, género, con Juanita Márquez, autora de La Venus Calva, y Susana Grau, antropóloga. Todo esto será en la CNT de Cornellà, Grillo Libertario, en el carrer Florida número 40, Baixos, de Cornellà. Adelante, recordar la programación de documentales de la Maratón Cultural Un Canto a la Vida, que se llevará a cabo los días 28 y 29 de mayo en el Centro Cultural La Farinera del Clot, que para más información podéis entrar en la web www.cantolavida.org, y bueno, que habrá pues mogollón de pases documentales, sobre todo de Colombia, también de Perú, de Guatemala, Paraguay, Argentina. Y bueno, ya para cara a la última semana de mayo ya especificaremos un poquito más qué documentales hay, pero bueno, recordad que podéis encontrar más información en www.cantolavida.org. Agenda bastante abultada, ¿eh?, este finde, y me preguntaba si fuera posible traer a Amadeu Casellas de Contrabanda. Sería un gustazo, ¿eh? Bueno, si te puedes acercar a Cornellà este sábado y poder hablar con él, yo voy a estar fuera de Barcelona, por lo que no voy a poder acudir, pero bueno. Claro, pues una cuestión de contactar con él por internet o algo, ¿no? O intentar que... Bueno, agradecer a la gente que nos escucha alrededor del mundo, en México, Argentina, Sudamérica, sobre todo en Barcelona. Y bueno, decir un último mensaje, ¿no? Que no solo se trata de resistir, sino de contraatacar. Si estas medidas antipopulares se agudizan, pues habrá que tomar las cosas nuestras por nuestro propio bien, ¿no? Esperar que nos hagan ningún favor. Para todos, como decía el subcomandante Marcos, ¿no? Y bueno, si nos quieren quitar lo poco que nos queda, pues habrá que contraatacar y saber que, bueno, que de los recaderos del FMI no se puede esperar nada, ¿no? Está claro, nada bueno. Podemos contar muchas perrerías, pero nada bueno. Nada bueno. Pues nada, que salud y hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene, aquí en Contrabanda 91.4, Radio Libre, no comercial y autogestionada de Barcelona. Venga, salud.